hace, pues es un distintivo donde precisamente se le reconoce a estos negocios, a todas estas unidades económicas que ahora reperturaron, las ganas que le están echando de ser correctas en cuanto, número uno, a las personas mismas, a sus colaboradores, a sus proveedores y sobre todo a sus clientes que de ellos viven. La verdad, enhorabuena a todos estos negocios. Pues agradecerles a todos aquí, los colaboradores, y a COEPRIS y a Protección Civil también, porque estamos íntimamente coordinados en este proyecto del distintivo. Todos muy bien, todos cumpliendo, todos muy comprometidos, todos muy responsables y corresponsables en aplicar lo mejor posible estos protocolos y lineamientos sanitarios. Para todos ellos, mi reconocimiento.